Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Hoy, como cada semana, comenzamos un nuevo programa, miércoles 12 de noviembre, y en esta nueva edición se reincorpora un colaborador habitual a La Tertulia, que es David Deli, que por motivos familiares, como ya... te felicitamos en anteriores programas, pues no has estado con nosotros porque has sido recientemente padre. Correcto. Enhorabuena. Gracias. Nuevamente y bienvenido nuevamente a la tertulia. Y está Manuel Camacho con nosotros. Hola, buenas tardes. Y está también Salvador Bustamante. Hola, buenas tardes. Manuel Camacho, que es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, participa de forma activa. ¿Tenéis planteado alguna acción por el desahucio en alcaldía? O... Hombre, Miguel Ángel, me has pillado fuera de juego. Te he pillado fuera de juego. Eso no vale. Un poco así, hombre. Plan broma ante un tema, ¿no? Que es hombre, muy serio. Por favor, tema... nosotros a las personas humildes, a las personas que tienen una vivienda, pero a la gente con un poder adquisitivo determinado, bueno. ¿Qué es lo que pasa en alcaldía, David? ¿Que van a desahuciar al alcalde? Bueno, parece ser que resulta que actualmente donde se ubica la casa consistorial, los despachos de la secretaría, de alcaldía, pues... ¿Frente de Cabrera? Sí, frente a lo que era el Cinema Cabrera, Solar, pertenece a un propietario y bueno, parece que el propietario pues no se le está pagando pues rigurosamente lo que es el alquiler y parece que ha estallado porque se le debía ya en torno a unos 3.000 euros según tenemos datos y bueno, le ha dicho al alcalde y al delegado de economía que no iba a renovar el contrato. Y luego el tema ha estallado porque resulta que ese mismo inmueble donde se ubica actualmente la alcaldía, pues aparece en distintas páginas de inmobiliaria y de alquiler de inmuebles, como es, por ejemplo, Mil Anuncios. ¿Y cuándo finaliza el contrato? Con la fotografía de... Bueno, el contrato se ha venido renovando mensualmente, sí. Pero parece ser que han llegado a un acuerdo, que a mí me parece un poco fuera de lo que es la responsabilidad del alcalde y del gobierno municipal, porque bueno, han alcanzado un acuerdo en una reunión que ha sido en extremis por la situación de que bueno se le dio un ultimátum de que tenían que abandonar el edificio, sí. Pues hasta mayo. Hasta mayo, que es cuando van a desahuciar a los ciudadanos, sí. De Écija a este Hombre, gobierno, ¿no? Lo que pasa es que se juega un poco con la institución, porque si Ricardo Gil Torrezano ya hace tiempo que arrojó la toalla en la alcaldía de Écija, y su gobierno, si hasta mayo, se supone que hasta mayo es él, ¿no? Pero el inmueble donde se ubica una institución actualmente, porque ellos han sido responsables. Va a dejar al ayuntamiento sin instalaciones, claro. Sin alcaldía y sin dependencia, sí, porque pero... además no han arreglado el del salón, ¿no? No, pero sin embargo sí va a dejar la Plaza Toro, sí las quiere dejar arregladas, sí, o sea, sí, comprar. Bueno, arreglar, ¿no? Yo diría sí, que comprar. O me digo arreglar, entre comillas. Sí, sí. O sea, que resulta que... Que digamos, la familia. La instalación de la alcaldía pues, se quedará en el aire, pero el tema de la Plaza Toro, que sí los ciudadanos tenían que la oportunidad de influir a través de su voto en las elecciones municipales, parece que eso no. Es que los problemas, yo lo que me refiero es que los problemas de los ciudadanos no terminan en mayo. Los problemas de los ciudadanos y las cuestiones de los ciudadanos, eso es vitalicio. Y eso no termina porque. se termina un mandato. Hombre, tu programa es de propuestas y eso, pero es un tema como el alquiler de un inmueble hasta mayo, ¿por qué? Porque el que llega porque hay elecciones municipales. Que se encuentra sin dependencia al día siguiente de. Y que allí van a ciudadanos también a solicitar y a, bueno, a reunirse con. Bueno, el tema de el inicio de mandato de Ricardo fue polémico porque quisieron trasladar, no sé si recordáis, las dependencias a la Casa de la Juventud. Sí, por ahí empezó. Ocupando el espacio que había para los jóvenes dentro de la Casa de la Juventud, ¿no? Y esto desembocó en un rechazo importante y ellos dieron marcha atrás, un rechazo importante por parte de los grupos, todos los grupos políticos, incluido el PA, que en aquel momento no estaba en el equipo gobierno. No era socio del gobierno. Cuando Fernando Reina decía que era de izquierda. Sí. Y los usuarios de la Casa de la Juventud. ¿No? Entonces ellos dieron marcha atrás. Yo estuve en asambleas que hubo porque se creó un colectivo de una plataforma de defensa de la Casa de Juventud para que la Casa de Juventud siguiera más. Se mantuviese como un sitio de ocio y de actividades para los jóvenes, como así ha sido. Y bueno, en las reuniones pues se planteaba la intención de esta gente, si tienen el ayuntamiento, no lo van a arreglar. Bueno, pues han pasado los 4 años, no han solucionado el tema de. Por aquel entonces me acuerdo comentar. El tema del ayuntamiento, ni han buscado una alternativa, pues se dijo la Casa Juventud no, busquen otra alternativa porque hay otro edificio de titularidad municipal. O incluso se pueden buscar otras alternativas de alquiler, ¿no? Para dependencias si no querían seguir con el sitio donde recuerdo, lo tienen. Recuerdo por aquel entonces una declaración de Silvia Heredia en la cual decía, hombre, que podía haber dentro de la Casa de la Juventud que se podía compartir bien con los temas de la gente, ¿no? Del pueblo. Yo me imagino una alcaldía allí en la Casa de la Juventud. Bueno, no se podía compartir, es decir, Juventud y Deporte, que son los servicios que actualmente se ubican allí, tenían que ser trasladados, porque allí no hay sitio para alcaldía. Total, son las cosas que... Está claro que lo que se quería adueñar de la Casa de la Juventud. Mm. O sea, bueno, a pesar de que ellos lanzaron a bombo y platillo de que habían renegociado el contrato de alquiler, que le iba a suponer un ahorro, a pesar de todo ese bombo y platillo, no pagan el alquiler. ¿Eh? O sea que, y luego van diciendo, bueno, a otras administraciones que paguen, no sé qué, que reclaman, que cuando ellos, bueno, si no son capaces de pagar el alquiler de la casa consistorial, pues la verdad es que muy poco. Bueno, va a ser el primer tema del programa, por ahí venía mi broma que te pilla un poco, Manuel. Yo estoy por la lucha de desahuciar la alcaldía, por supuesto. Claro que sí. Pero en mayo, ¿no? En las elecciones. Ya no, pero por la urna. Pero ya los pasos ya hay que darlos más contundencia. Habéis visto, ayer me llamó la atención de la televisión municipal que casi siempre salen gente del PP y del PA anunciando otro tipo de cosas, la cosita más pequeña. En este caso, la obra de la calle Miguel de Cervantes, de la calle Nueva, del tramo que va desde la avenida allí a la zona del Pirula y eso. Y vamos, Silvia comentó toda la obra y tal, muchos detalles, hasta... Se recreó, ¿no? Sí, hasta, vamos, el volumen de los adoquines y eso. Pero no dijo que la obra no estaba financiada por la Diputación Provincial de Sevilla. Se olvidó un detalle, ¿no? Y Carlos Netti habló de otra obra, que es también la de en el Parque de San Pablo, de los Juegos de los Niños y eso. Que, por cierto, me ha salido por mucho dinero. Me ha llamado la atención que salía por mucho dinero. Pero bueno, también se le olvidó completamente decir que los fondos son de la Diputación. Hombre, lo digo porque, vamos, lo estaba viendo y lo estuvimos comentando allí en la casa. Digo, tío, son súper exhaustivos en cualquier tipo de detalle, minucia. Detalle, pero se le olvida el más importante, que es quien la financiación. Porque claro, ellos que no han hecho nada a lo largo de estos 3 años, casi 4 ya mismo, Y bueno, pues no, ahora están saliendo para todas las cosas. No han hecho nada. Todas las obras que había en Écija provienen de fondos de otras administraciones. Claro. Y los planes de empleo provienen de fondos. Bueno, los planes superar que fueron el gobierno, que decían que eran otros FEI. Bueno, tú también me llamó la atención. Y hay un tema, el plan de empleo joven, que ya está funcionando en muchos ayuntamientos, que aquí todavía están que si los baremos, que si las listas, que si este, que si el otro. Hay muchos problemas ahí, muchos. El plan de empleo joven, hombre, que un ayuntamiento ágil, pues ya lo tienen funcionando, el de aquí siempre va a la cola, tampoco es un plan municipal, es un plan andaluz. Hombre, yo el que he visto ágil, bastante ágil, es a Fernando Reina para meterse con los activistas sociales, en este caso con una persona, vamos, del Ateneo, y que también, él lo acusaron en... Vamos, lo acusó incluso el Ateneo. Bueno, colaborador de nuestra tertulia. Y ¿no? colaborador de un programa de la televisión municipal. Uh-huh. Hombre, lo vi bastante ágil, ¿no? Porque yo lo que no entiendo es que, vamos, yo estuve en el pleno de... este del 3 de noviembre, este que fue extraordinario y urgente por la mañana. A las 1:30. A las 1:30. Y claro, más que dar argumento, sobre todo pues Rafael Serrano y Fernando Reina, y Fernando Reina en particular en esta ocasión, se dedicó a incendiar allí la sala consistorial, en el sentido de decir que los que habían recogido firmas pues habían estado... jugando con el hambre de la gente. Habían estado jugando con el hambre, o sea... Crea una situación que, claro, creó la indignación de algunas personas, que alguna persona no tuvo por qué decírselo, pero le dijo algo. Y entonces con ese tema se recreó, ¿no? Se recreó machacando allí a este hombre, ¿no? O a este joven. Y yo la verdad es que lo veo muy ágil para atacar a la gente que hace un trabajo social y que se opone y tal, pero lo veo muy sumiso para seguir los dictados que le marca el PP. Yo creo que él está contento con que la depuradora se haya privatizado y haya ido a manos de las hermanas Koplovich y tal, a pesar de que había recursos y tal, pero la verdad es que se le ve muy sumiso a los dictados del PP, porque lo de la Plaza de Toros, yo creo humildemente que es más una cabezonada del PP y de alguna gente del PP que un proyecto que el PA tuviera que compartir, pero se ve que Fernando Reina ha cogido el papel este de ser el, digamos, el golpeador, el que incendia o el que machaca. El azote del gobierno. El azote del gobierno, ¿no? Que además no habla de Plaza de Toro, él habla de auditorio. Sí, claro. Él habla de auditorio, una plaza de toro, además un nuevo edificio, un nuevo inmueble para el ayuntamiento que no está en condiciones adecuadas y que necesita, por lo tanto, sí, vamos, una reforma. Allí se tiene que meter todo hasta, vamos... Sí, yo este tema... Todo tiene que pasar por allí. Vamos a empezar con el desahucio de alcaldía, el doble desahucio, el desahucio físico de las instalaciones, el desahucio político de mayo, del próximo mayo, ¿no? Y bueno, este tema también está aquí, vamos, también está aquí en el tintero porque Juanma, además de participar activamente en movimientos sociales, como bien ha dicho Salvador, es colaborador de la tertulia. Sí. Y hasta aquí en algún programa con nosotros, ¿no? Y entonces, hombre, cuando... Él una de las cosas que se vanagloriaba es que poco menos que iba a la televisión municipal gracias a él. Hombre, parece que la televisión municipal es suya, ¿no? Y cuando algo no le sale bien, pues se hay que machacar allí a las personas que van allí. Hombre, yo creo que las personas, los que ejercen los puestos de concejales y más de portavoz de un grupo municipal, deben de ser más responsables. Yo creo que no pueden herir, como se hirió allí gravemente al público que asistía y eso, en el sentido de que se dijo que se estaba jugando con el hambre de la gente. Hombre, con el hambre de la gente, yo creo que Juanma no está jugando con el hambre de la gente para nada, ¿no? Si alguien ha jugado con el hambre de la gente, habrán sido otros, ¿no? Hombre, ellos, no, yo creo que ellos han jugado con el hambre de la familia Pavón, porque es que le están resolviendo un problema y un marrón que tienen ahí. O sea, si, claro, si alguien ha jugado con el hambre de la gente. Yo no creo que la familia Pavón pase hambre. Hombre, no, no, no me refiero en eso. Me refiero en resolverle el problema. Ya. Hambre entre comillas. Entre comillas, sí. Total, con el bienestar, podríamos decir. Además, una familia que tenemos conocimiento de que, bueno, que todos los días. Pues tiene muchos alquileres en Écija y voy a dar en este caso una noticia también, porque esta familia ya está mandando cartas de desahucio a inquilinos que tiene, que no pueden pagar el alquiler. Sí, así. O sea que ya se ha visto que han conseguido lo que querían ellos, que era que le compraran la plaza de toros, e inmediatamente pasa al ataque. Esto es fascismo puro. Y este hombre, para lo que se le dijo a este Fernando Reina allí en el pleno, fue hasta dentro de unos parámetros de educación, porque el que no tuvo educación fue él, porque todo lo que virtió del Lizó es de una tal gravedad que seguramente en otro sitio no lo diría. A ver, yo quiero romper, antes de seguir, romper una lanza por nuestro colaborador, por Juanma, y hombre, decir que Fernando Reina perdió los papeles y debe disculparse, porque un cargo público no puede insultar en televisión a un ciudadano por el mero hecho de haber llevado a cabo una protesta política. Bueno, en la televisión lo menospreció. Descalificar, no es que lo insultara, lo menospreció. Descalificar a un ciudadano. Fue a machacarlo. Y en este caso, pues, Juanma es un joven, claro, que está sufriendo las consecuencias de la crisis, que tiene un... Es padre de familia, que en su casa no tienen ingresos y que malvive con la precariedad que está viviendo gran parte de la sociedad. Pero esta gente... Entonces Fernando Reina, desde su asiento y desde su sillón, y con su parte de la tarta en la mano, porque Fernando Reina... Es que Fernando Reina no tiene credibilidad para estar en un gobierno. Hombre, si es que Fernando Reina pasó de 6 concejales a 3. Si es que ese hombre no puede estar en un gobierno de Écija. Pues cuando tú estás en una fuerza política y la gente no te vota, tú pierdes la mitad de tus concejales. ¿Quién es Fernando Reina para dar lecciones y para gobernar en este pueblo? Es que es incomprensible que una persona que ha sido candidato y que ha perdido la mitad de los concejales se suma a un acuerdo, además, a contracorriente, porque es con un partido, que es el Partido Popular, con el que, en principio, el Partido Andalucista tiene pocas similitudes, ¿no? Ideológicas, ¿no? Un partido nacionalista, regionalista, que históricamente fue de centro-izquierda. Además, un acuerdo de gobierno que si lo cogemos... Ya no sabemos dónde está. Un acuerdo de gobierno que si lo cogemos, que yo alguna vez de las cuestiones que plantearon el PP y el PA para firmar ese acuerdo de gobierno era el Palacio Peñaflor, que ahí está, que ahora hablaremos, la campaña que tienen algunos colaboradores del PA... Bueno, en su día que fueron concejales del PA y que ahora trabajan para el Partido Popular, que ahora hablaremos de esos colaboradores, y la televisión municipal, por cierto, la Doma, que decían que, bueno, que en el acuerdo que la Doma, que ahora que estaba el gobierno central en Madrid, que estaba aquí el gobierno local, decía que iban a ceder los terrenos para hacer allí parques, zonas verdes, zonas deportivas, cero. Ni palacio, y para ni el tema Doma, de, ni... Y sobre el tema también de la reestructuración de las empresas municipales, que bueno, que se ha reestructurado, pero ¿de qué forma? Implantando el miedo, acabando con la negociación colectiva y sobre todo rompiendo relaciones laborales, que bueno, que también ha mucho de qué hablar. Echando gente a la calle y despidiendo que no con indemnizaciones, o sea, que le han costado el gobierno, dinero. Cosas que no había en el acuerdo de gobierno. Depuradora para Coacampiña, alumbrado público para Endesa. Plaza de Toro para Pavón, bueno, Plaza de Toro para Ayuntamiento, pero le quitamos el marrón a los pavones. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar, el precio de la Plaza de Toro es 1.140.000 euros. Y ya la semana pasada, porque el Pleno fue aprobaba que al principio se le pagaba 150.000 euros, el limpio a la familia, imagino que ese dinero ya habrá llegado a manos de la familia. Yo me imagino, me imagino que sí. Que era la primera parte del contrato y luego seguirían pagando. Hombre, hay que ver, vamos a ver. Otro que estuvo incendiando... Hay que decirle a los proveedores, decía, que si a la familia Pavón se le ha pagado esos 150.000 euros, que hay proveedores que llevan tiempo sin... Por ejemplo, el del alquiler. En el salón hay uno que es un autónomo que tiene un... El del alquiler, por ejemplo, que no ha pagado 3.000 euros de alquiler. Es decir, que si a estos señores le han pagado ya los 150.000 euros, han sido... A Lecia, por ejemplo, que le deben la subvención de los 40.000 euros. las ayudas de asuntos sociales que están tardando. Eso es una vergüenza. O sea, si ha habido ya prioridad en el pago a este proveedor, bueno, se convierte en un proveedor, bueno, un proveedor, no, en un acreedor del ayuntamiento, y si ya se le ha pagado, me parece un poco decepcionante y humillante para lo que para la ciudadanía, porque una diferencia de trato. No, ya lo que claro. Me parece que está fuera también de todo sentido. Que... Por cierto. Es que esta familia puede cobrar, estatizar, mande no sé hasta qué punto mande carta de amenaza, de desahucio. No sé hasta qué punto sí. La Plaza de Toros, los propietarios debían ir. Bueno, no sé, eso es una cuestión que no sé si... O podían haber dejado que el agua bajase, ¿no? Y se calmase un poco, ¿no? Por lo menos, ¿no? A nivel de... Hombre, eso es muy grave. Ajá. Hombre, el tema no es... El tema de la Plaza de Toros... Es cierto que, bueno, que está ahí y que, bueno, de hecho, en el Pepricha viene reflejada como una posible adquisición, pero que lo hemos visto en Burgos, por ejemplo, que se han gastado 6 millones de euros en una cubierta para la Plaza de Toros y la gente se ha echado a la calle, los ciudadanos, porque nos han visto una prioridad. ¿Es una prioridad para un ayuntamiento de Ecija que está privatizando servicios públicos como el alumbrado público, adquirir una Plaza de Toros, cuando ya ha desaparecido la escuela taurina, la escuela municipal taurina, cuando, bueno, la posibilidad de hacer un evento se puede hacer en otro sitio, en el polideportivo hay eventos. Cuando hay además 6.000 parados en la ciudad y cuando hay otros edificios públicos, como son, por ejemplo, el otro edificio de aquí del pueblo, como son, por ejemplo, el ayuntamiento, como son el Palacio de Benamejí, que ya hemos referido, que están ahí parados, empantanados. Entonces... para que te metes en otra cosa antes de... Claro. Sí. Hombre, en el tema, en el plano de los desprecios y de la gente que incendia, también Rafael Serrano una vez más volvió a menospreciar a toda la gente que ha alegado, ¿os acordáis, no? Es la forma que tuvo de despreciar. Bueno, esto parece que va en los genes de esta gente. Lo que sí he visto hoy ya es que se ha anunciado la noticia del recurso que va a interponer la concejala de Izquierda Unida, Loli Rodríguez, un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno del 3 de noviembre. No sé si lo habéis visto en los medios digitales. Sí. Bueno, yo lo que he visto que ha alegado en su recurso la falta de igualdad de trato, uno de los aspectos, la falta de igualdad de trato hacia la pequeña propiedades que hay allí en la parcela aquella. Porque no sé si recordáis que uno de los asuntos... Sí, que en el contrato es que nos han reunido con los pequeños propietarios. Claro, no, en el contrato no, en la propuesta se reconoce que mientras se llegaba a un acuerdo de 1.125.000 euros con tres familias, un grupo de propietarios, que son bastantes más de tres familias, bastante, vamos, pues no sé si son 15 o 20 personas... reconocen la propuesta, es que no se han tenido ninguna reunión con ellos ni se les ha propuesto un acuerdo. Yo creo que eso es apoteósico, o sea que, pero es que aunque lo hagas, como eres tan salvaje de ponerlo hasta la propia propuesta, vamos, así se ha hecho, vamos. Se ve que han ido directamente a por los intereses de esta familia y fuera, ¿no? Y después hay, parece que hay otros asuntos de efectos de forma y tal, en cuanto que tienen que ver con las prisas tan enormes que ha habido para que este acuerdo se adopte, porque parece ser que se ha adoptado cuando aún no habían finalizado los plazos legales para que se pudiera interponer recursos contenciosos administrativos contra actos anteriores de este proceso. ¿Te acordáis que, bueno, que una de las cosas que estuvimos criticando aquí es el carácter de urgencia de este pleno, que además se cargaba otro aspecto político? Yo creo que el pueblo tendrá que tomar nota de este asunto, y es que en marzo de este año, 2014, el alcalde, a través de su portavoz Rafael Serrano, dice que la compra definitiva de la Plaza de Toros se va a posponer al resultado de las elecciones municipales y que ellos van a llevar eso como bandera. Bien, yo creo que eso es un engaño hacia los ciudadanos, una falta de palabras más de Ricardo Gil Torresano, y desde luego también una sesión que tendrá que explicarle al alcalde de hacia los intereses particulares, porque cuáles han sido los motivos para incumplir su palabra, porque el que ha quedado como incumplido de su palabra no es la familia Pavón, es el alcalde de Écija el que ha quedado como un incumplido de sus compromisos con la ciudad. Y entonces yo creo que el pueblo de Écija está pendiente, necesita una explicación por parte de del alcalde de cuáles han sido los motivos, que seguramente no los podrá confesar, de por qué ha incumplido su palabra y ha acelerado a la brava que se... Bueno, va... Otra vez mediante un pleno extraordinario que podría ir en el orden del día de un pleno ordinario. Extraordinario y urgente. Y urgente. Yo sobre esto pienso una cuestión, ¿no? Y es que a lo mejor este hombre en su día pues deslizó la idea esa de que la Plaza de Toros se vendiera cuando se celebrara unas elecciones municipales y que el gobierno que entrante que decidiera. Pero yo me parece que lo dio de forma de estrategia. Él quería ver la ciudadanía, la respuesta que iba a tener. Y la ciudadanía, pues ya se ha visto la respuesta que ha tenido. Salvo algunos grupos que hemos estado ahí, la demás la ciudadanía está ausente por completo. Hay una apatía muy grande. No, pero hay muchos problemas. Ahí tiene razón. Hombre, yo le estoy con Manuel de ese tema. El tema de la Plaza de Toro levantó y además eso fue en un momento donde la movilización estaba en un punto álgido en España. Y aquí en nuestra ciudad levantó ampollas. Claro. Y la gente se movilizó. Y se movilizó gente que nunca se ha movilizado y no se ha vuelto a movilizar por otra cosa. Si os dais cuenta. Hubo gente de Écija recogiendo firmas, gente que no han estado en otras luchas y en otras movilizaciones. Claro, pero es que esto ves a un... Y eso frenó las intenciones. Y ellos oportunistamente han engañado a la gente, dieron marcha atrás. Aquello se celebró como una victoria de las iniciativas ciudadanas que habían promovido el parar la compra de la Plaza de Toro, porque era una barbaridad que se gastase el dinero habiendo otras prioridades. Y ellos han aprovechado la coyuntura que hay hoy en día, donde la gente está otra vez más paradita. Y donde yo creo también que... Pero es que, Miguel, después de las elecciones europeas, que fue el gran palo al bipartidismo y al sistema, que ha hecho incluso dimitir al rey, la gente se ha parado y se ha frenado, había un freno a la movilización, que hay que recuperar con las marchas de la dignidad, de las cuales vamos a hablar también, y que en esa coyuntura, en este periodo de desmovilización, ellos han aprovechado para dar el hachazo de nuevo. Ellos no han hecho tanto análisis, ellos lo que han hecho es ceder a las presiones de un grupo familiar, que estoy de acuerdo con lo que tú dices y con lo que dice Manuel. Pero a lo mejor en otra coyuntura, con la movilización que había antes, no lo hacen por mucha presión. Había una bajada, sí, estoy de acuerdo contigo, vamos a ver. Aunque ellos no han hecho el análisis, ellos lo han constatado cómo está la cosa y han dicho. Yo creo que ellos han visto el clima. Y yo creo que ellos siguen las coordenadas de lo que es el PP aquí en España. Sigue las mismas coordenadas. Es decir, estratégicamente, esta gente resulta que cuando está la gente un poco así con comentarios que a ellos, como dicen, está la gente agitada, pues entonces que lo que hace es frenar. ¿De frenar cómo? Como dice este hombre. No os preocupéis que yo intentaré de que esto sea el próximo gobierno tal y cual. Y eso lo están haciendo en todos los sitios. Si no, mira, tenéis la prueba de en Burgos. En Burgos echó para atrás lo del barrio del Gamoná, lo echó para atrás. En cuanto la gente ya se ha calmado un poco, han vuelto otra vez a la carga, pero con el mismo presupuesto también del mismo empresario de allí, de Burgos. Pero mira la respuesta de la gente. Esa es la diferencia que hay. Si aquí tuviera la diferencia... Pero yo no culpo a la gente. El problema, hay muchos problemas si la gente en las no, casas. Si la gente no tiene culpa. Claro. A lo que me refiero es que hay muchos problemas en las casas de no llegar a final de mes. Bueno, hay gente que no llega, evidentemente, de pagar la hipoteca, de pagar el alquiler, de buscar dinero para la compra en supermercado, pues son cosas reales, para los niños, para vestirlos. O sea, hay tantas preocupaciones en el ámbito familiar que, bueno, a lo mejor este tipo de cosas pues pasan a un segundo plano, aunque indignan, evidentemente, indignan. Pero no solamente indigna, David, repercute en la economía. La rabia que había, la indignación que había en este país, que tuvo su momento de máxima expresión con las marchas de la dignidad, donde las calles de Madrid rebosaron de gente. Eso se ha visto encauzado por parte del sistema, porque el sistema, a una desmovilización posterior, ulterior, a partir de las elecciones europeas y a partir de la irrupción de Podemos y de las tertulias y tal, ¿no? El sistema... A ver, la indignación... El sistema está trasladando la indignación de la gente a los platos de televisión. O sea, el que ve la televisión, lo que hace es... Pues, o sea, el que está indignado lo que hace ver sábado o el viernes por la noche la televisión, comparte la tertulia, comparte, digamos, esos discursos. Argumentos. Y esos argumentos, y con eso, digamos. Hay, por ejemplo, pues, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dice que ellos salen tanto en la tele, en determinados medios, salen tanto porque dan audiencia. Bueno, en determinados, en todos. Ellos salen tanto en los medios porque. A lo mejor tienen un objetivo, pero el sistema tiene otro objetivo, ¿no? Y ellos tratan también de utilizar la irrupción de esta nueva formación también como calmante social, ¿no? Como, pero fíjate cómo... Como anestesia como yo, social. Yo no sé por qué Podemos puede aprovechar, digamos, esa pujanza, en ese apoyo que está teniendo... tanto la elección europea como, bueno, se dice en las encuestas, porque no aproveche como con la huelga. A ver. ¿Por qué no se lleva ese apoyo que tiene? Los grandes medios de comunicación están controlados. Ahí no podemos seguir incluso por los consejos. O porque no apoya la marcha de la dignidad. Las administraciones de los grandes medios están controladas por las entidades financieras y por los grandes grupos del capitalismo español. Y entonces, eso no se nos puede escapar de los análisis, ¿no? Pero había una cuestión a lo que dijo antes David. El tema de la Plaza de Toros. Si tú le explicas aquí a los ciudadanos y decías que eso repercute en la economía de la gente se lo pusiera, bueno, de una forma clara que lo entendiera, yo creo que la gente tendría que reaccionar. Al igual que lo que es la privatización del alumbrado. Si tú a las personas le dices que esto va a repercutir también en su economía también, porque eso se puede aprovechar para otro empleo, ¿no? Para otra forma. Entonces, yo creo que ahí estaría una de las claves para que la gente saliera a la calle. Pero la mayoría se ve que no ve la relación tan inminente. Sí lo ve que le afecta, pero no lo ve tan inminente. Entonces, bueno, pues no se ha producido esa respuesta, ¿no? Yo creo que, hombre, el tema de la reactivación del movimiento de marchas por la dignidad también trata de cambiar un poco el panorama de lo que estamos hablando y la pérdida, la bajada un poco de la actividad de los movimientos sociales de oposición y de la calle, del movimiento obrero en particular. Y eso, sin duda, debe ser positivo, ¿no? Yo creo que aquí en Écija hay un movimiento que va a llevar a la convocatoria de una concentración que tiene varios propuestas, pero fundamentalmente aquí a nivel de Écija, que es la situación de mucha gente que más de... Yo creo que es un colectivo que pues, está en torno a las 2.000 personas, que está teniendo muchos problemas para acceder al tema del subsidio de desempleo. Y yo creo que ese tipo de cuestiones son los que ahora un poco hay que tratar dentro de la gente que estamos en los movimientos sociales, intentando cambiar el panorama de este país, de buscar que esa situación cambie y que haya una movilización con estos temas, ¿no? Manuel ha estado presente también en el grupo de coordinación de las marchas por la dignidad. Sí. Hay que decir que en Écija está integrado por Izquierda Unida, el Partido Comunista, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, el Ateneo, La Paz, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Plataforma Afectada por la Hipoteca. Y bueno, como novedad, ¿no? Comisión Obrera de Andalucía se ha sumado también a la marcha por la dignidad. Va a apoyar las marchas de la dignidad. Imagino, aquí en Écija pues también tendrá su efecto, ¿no? Como, sí, yo creo que es un dato... sindicato que tiene más afiliación en nuestra ciudad. Ah, es la primera fuerza sindical en Écija en cuanto a afiliación y representación en las empresas. En las empresas y en España. Y esperamos, hombre, que yo creo que es un dato bastante... Hombre, es un dato positivo. Vamos, la convocatoria es para el domingo 23... aquí en Écija, y después va a haber las capitales de provincia el día 29. En todas las capitales de provincia va a haber manifestaciones el día 29. Yo creo que en torno a esa fecha ya también está habiendo algunas protestas sindicales de empresas y tal. Yo creo que, hombre, el otoño pues puede que aparte de algunas lluvias sea caliente por el tema de la movilización social. Decir también que desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, en colaboración también con un grupo de personas independientes que también están trabajando este tema, se están llevando a cabo una serie de actividades sobre Palestina a partir de la operación Margen Protector, sí, que hubo el pasado verano, que causó miles de víctimas, más de 2.000 civiles palestinos muertos y más de 11.000 heridos, entre ellos más de 3.000 niños. Y una de las actividades va a ser un concierto solidario donde la recaudación de la barra irá destinado a un proyecto de cooperación con la Asociación Europea de Cooperación con Palestina para el envío de cajas de alimentos y mantas este invierno a la franja de Gaza. Van a participar 5 grupos de Écija que van a actuar de forma solidaria. Los grupos son Polaute, Joaquín, MC, Super Soccer, Flama Roots y Tributo. Y antes el concierto será el sábado día 15 a partir de la 1 en el local de Comisión Obrera, y antes a las 12 pues va a haber también una charla sobre la situación en Palestina a cargo de representantes de las asociaciones que trabajan en Andalucía con Palestina, como son UNADICUM y Plataforma Córdoba con Palestina y ACECOP. Y bueno, la actividad va a ser en la sede de Comisión Obrera, en Écija, en la calle María Guerrero, este sábado, día 15, a partir de las 12. Hombre, tiene buena... Hombre, se ve que es una buena iniciativa. Una buena causa. Una buena causa. Antes estábamos hablando del tema de lo de las marchas por la dignidad, y yo quería también comentar, no sé si habéis escuchado que sorprendentemente la Comisión Europea le ha tirado de las orejas al gobierno de España por los recortes salariales, la reforma laboral, el salario que ha traído la reforma laboral. Pero como decía Wyoming el otro día, a continuación, porque en eso estamos de acuerdo. Y vamos, cuando Cayo Lara le decía a Montoro, hombre, que en España ha habido una bajada de los salarios de la gente que está trabajando, que está en activo, decía Montoro que no, que lo que había una reestructuración o un palabrejo de esto. Dijo que los salarios estaban subiendo moderadamente. Bueno, pues la Comisión Europea da la razón de que en España los salarios realmente han bajado. Pero a continuación no dice pues que los salarios suban. La propuesta, no sé si la habéis visto, que bajen los salarios de la gente que tiene una nueva reforma laboral. Pero esto es como un juego de los trileros, ¿no? Claro, claro. Que iguale los... Claro, hace un análisis en el que todos compartimos, porque es la pura realidad. Sí, dice que los salarios más bajados. Un tercio los más... Todo el mundo que lo escucha dice, hombre, pues es verdad. Están defendiendo los intereses. La Comisión Europea no está defendiendo frente a Rajoy. Pero cuidado, porque ellos la propuesta que traen es... De igualar. O sea, como dicen, es que la gente que tiene contrato indefinido o trabaja en el sector público han bajado menos que los eventuales. Y lo que pretenden es que ahora a los que tienen consolidado contrato, claro, estable o trabajan en el sector público, que bajen al mismo, claro, nivel que han bajado los eventuales. No sé si habéis visto el tema, y es peligroso, conociendo el gobierno que tenemos, que esas recomendaciones de la Comisión Europea se trasladen a la... El presidente de la Comisión Europea ha tardado poco en salir de un escándalo. A Juncker, ¿no? Junque, ¿no? Sí, sí. En 1848, cuando Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista, decía que los gobiernos europeos eran consejos de administración de la burguesía. Yo creo que esa frase hoy en día sigue plenamente vigente, vamos. Hay una iniciativa de Podemos y también del PSOE, de la izquierda y el PSOE también. ¿Se ha sumado? Sí, yo lo he escuchado hoy en Cuatro. Pero bueno, y Juncker está puesto por el PSOE. Bueno, pues el PSOE se ha sumado. Pues, por europeo, los socialistas europeos. Bueno, estoy hablando de grupos. Entonces, ¿se han sumado a eso? A averiguarle a este hombre que por qué es presidente. Ahí ya también con el otro también de aquí de España, que también tiene también negocio nada claro como Cañete. ¿No? Entonces ya me dirás tú qué es lo que el Parlamento Europeo. Sí. Es que esto es a nivel europeo, español. Consejo de administración de la multinacional. Bueno, ¿qué os parece la noticia que ha salido esta semana sobre Monago de su viaje a Canarias? Sí. De hecho, ha habido varios diputados, parece que del PP se han compartido la novia o algo, ¿no? Porque hay un diputado de Teruel que ha dimitido porque ha viajado a Canarias a ver a la misma señorita. De Extremadura. Y... Hombre, yo la cuestión privada no quiero entrar, pero lo que sí está claro es que el señor Monago me mintió tres veces. Porque ha dado unas explicaciones que luego, cuando han ido saliendo más datos, se ha tenido que contradecir. Entonces, diciendo que iba a devolver dinero. Y al final ha dicho que va a devolver dinero. Lo que tiene que hacer es dimitir, porque el señor Monago, además, ha ido por ahí dando lecciones. A todo el mundo. El pepillo grillo de, del PP. Pero si te fías, la dimisión se traslada a Teruel. O sea, de Extremadura a Teruel ya me dirás. Además, unas explicaciones que le toman el pelo, nos toman el pelo a los ciudadanos. Porque dice que era responsable de en el Senado del Partido Popular para las comunidades de Extremadura, Andalucía y Canarias. Y resulta que, hombre, el Partido Popular tiene senador en Canarias y ninguno ha confirmado reunión alguna con Monago, ni la ha visto por allí. Ni... Pero además hace mala interpretación del uso de esos viajes, porque dice, el Senado me paga a mí el viaje, bueno, el de Teruel, el Senado me tiene que pagar a mí los viajes que a donde reside mi pareja o mi compañera sentimental o mi esposa. No es así, ¿no? Si tú resides en Teruel, pues lo que tiene que hacer tu pareja es... Porque lo primero que dijo que él se pagaba los viajes. Entonces, después que era... Hay un uso, mal uso del dinero público. Y después hay un engaño. Y después un engaño. Después un engaño al pueblo extremeño. Hombre, y a los españoles. Hay comentarios de. El Senado lo pagamos entre todos, vamos. Sí. Hay comentarios de gente del PP que dice que es que el Monago esté llorando y todo diciendo que era inocente. O sea, que me dirá a mí qué lágrimas son esas de cocodrilo, ¿no? A ver si admitió que va a devolverlo. Sí, salió unas lágrimas, pero es que hicieron una reunión en Extremadura este fin de semana. Bueno, la diferencia es que el PP uno, y le dieron mucha coba. Pero yo digo que uno del PP, Teruel, que tenía a mi mano novia por casualidad. A ver, eso es un sálvame. Es que eso es tremendo. Que ha dimitido, el de Teruel ha dimitido y el presidente de la Junta de Extremadura que ha admitido que... Pero aquí tengo el... El Salvador. La esperanza de... Aquí tengo un panfleto de un monaguillo, monago sijano, un vividor. Partido Socialista Sijano Independiente. No, Partido Socialista no, ya no se llama Socialista. Se quitó la S. Independiente de Sijano. En la nomenclatura aparece, pero luego es... En el texto no, independiente de Fijano, la esperanza de un cambio. Dice, nacimos hace más de 10 años para luchar contra la corrupción de los grandes partidos. El PSI nace porque lo echan del Partido Socialista, ¿no? Si el Biri ha sido un tránsfuga y un oportunista y de uno de los grandes partidos de Fijano. Bueno, además dice, en el papel de Carlos Lazao dice, todos han hecho la misma forma, enchufando militantes. Bueno, a ver. Pero si él lleva enchufado. Yo creo que Manuel Castillo y Santa, que ha sido concejal del PSOE, ha sido. Ha sido gobernando con la izquierda, no gobernando en el ayuntamiento. Pero él ha sido concejal de urbanismo, ¿no? Sí. Con el Fernando Martínez, ¿no? ¿Quién? Manuel Castilla formó parte del gobierno PSOE Izquierda Unida en el año 87. Sí, pero después, ¿cuándo se fue? Cuando se fue. Él formó parte del gobierno PSOE e Izquierda Unida en el año 87. Sí. Lo que pasa es que Izquierda Unida lo expulsa de la organización y él no deja el acta de concejal. O sea, que desde el año 87 Manuel Castillo Villasanta no, antes, ha sido un cargo público. Antes. No, no, él fue cargo público desde el año 87. Antes dejó de trabajar desde el año 78 y vivió a costa de comisiones, muchas veces de forma irregular, no por acuerdo de comisiones, sino porque él controlaba las cuotas y las cuentas y se quedaba con los dineros de las cuotas para su uso personal. Pero fue cargo público desde el año 87 al año 91, una parte como concejal de Izquierda Unida, con todas las de la ley, pero ya después dejó de ser de Izquierda Unida y ya transfugó, se mantuvo la concejalía en contra de la opinión de la asamblea, eso se llama transfugismo, pero el escaño no lo dejó. Y el cargo de gobierno, porque es que ahí habla de que todos han gobernado. Él sí que ha estado en el gobierno. Hombre, ha estado 40 años gobernando. Él ha estado en el gobierno con Izquierda Unida, él ha estado en el gobierno con el Grupo Mixto, él después gobernó del 91 al 95 con el PSOE, siguió con el PSOE en la oposición. Hombre, y cuando se ha ido el PSOE ha estado gobernando para el PP. O sea, que... Claro. De forma... O sea, bueno, total, en la sombra, gobierno en la sombra. Eso es así. Una de las cosas que yo no sé si cómo andamos de tiempo. Sí, estamos poco tiempo. Yo quería comentar un par de cosillas. Yo me gustaría hablar un poquito de referéndum, vamos, sí, de la historia de Cataluña. Cataluña, que... Y también una, vamos, la noticia de un pueblo de aquí vecino, sí, que es Marinaleda, su alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo deja la alcaldía después de ser alcalde desde 1979. Invencible, ¿no? Porque ha ganado las elecciones desde el 79 siempre. Y bueno, por un tema de la ley electoral andaluza, de incompatibilidades entre ostentar el cargo de alcalde y el de diputado, el Parlamento andaluz pues ha tenido que optar entre una de las dos. Una ley que ha aprobado incluso Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. Sí, viene de la legislatura anterior, que ha afectado sobre todo a alcaldes del Partido Popular. Está también los estatutos de Izquierda Unida. Y que bueno, una ley que yo la veo razonable, lógica y democrática, que a lo mejor en un pueblo chico no afecta tanto, pero es que el alcalde de Sevilla, el de Málaga, no pueden estar... Pues Girola, la Esperanza Oña. Con todo el trabajo que tienen, no pueden estar de parlamento y de haciendo política. Hombre, es aquí. Tienen que dedicar exclusivamente al cargo de... Es aquí, por ejemplo, Silvia Heredia, que es concejala de Interior, de Participación Ciudadana, y no está aquí, bueno, está aquí, pero... Y luego es diputada nacional, o sea que... Pero me parece que Juan Manuel, de concejal se sigue, ¿no? Sí. Sí, claro, de concejal. Pues, ellos allí en Marinaleda no cobran nada. Una decisión. Hombre, yo quiero aclarar una cosa, hay muchísima gente que me pregunta que cobraba tres sueldos, porque como sabéis, Juan Manuel, no sé, bueno, es profesor de instituto, sí, aunque sí. Bueno, yo creo que está jubilado, porque... No está jubilado. Entonces la gente me pregunta, dice, bueno, ¿y qué cobraba dos sueldos de alcalde y de parlamentario? La ley prohíbe, o sea, es incompatible que cobre dos sueldos, Juan Manuel. Creo que, bueno, su sueldo era el de parlamentarios. Sí, y además aporta... cobra 1.200 euros. El sueldo de parlamentario es mucho más, pero él aporta una parte a su partido, que es la CUP, que está dentro de Izquierda Unida, y que ellos han consensuado también con la CUP el tema de la decisión. Total, ha sido una decisión. Parece que va a ser una mujer, ¿no? La que va a asumir la alcaldía de Izquierda Unida en Marinaleda, ¿no? Esperanza Saavedra, ¿no? La ESPE. Bueno, ¿qué le dicen ESPE? Vamos, ¿no? No tiene nada que ver con la otra, la ESPE de Madrid. Oye, no hemos hablado de Granado. Muy cerquita y un referente también de la lucha jornalera. Hablado de la operación púnica. Una cosa que, bueno, yo quería puntualizar una cosa. ¿Habéis visto hoy en cuatro a Pablo Iglesias? No. Pues, ahora, vamos, el comentario que hay en la calle es que si Pablo Iglesias es de izquierda y de derecha, pues lo ha dejado bien claro. Su ADN es de izquierda. Es lo que ha argumentado en el tema de este debate que hay en la sociedad, que hay izquierda-derecha, que es lo que no le va a dar la carnaza a los trileros. Porque él dice que se está jugando con el tema de izquierda-derecha, se está jugando desde muchos ámbitos. Entonces, él, cuando si él gana las elecciones, lo primero que lo que es la banca no van a dominar. Que entonces, porque es que la pregunta de un periodista que hacía falta unos 100.000 millones de euros para que él pudiera hacer el programa que él tiene en sus manos, ¿no? De darle a la sí, persona la renta básica. Que propone. Exactamente. Entonces, claro, la pregunta esta venía de este banco que hay ahora, que formó parte de la hipoteca basura también. El Morgan. JP Morgan. Y entonces le preguntó, el Pablo Iglesias le preguntó al periodista, dice, ¿me puedes decir la trayectoria del PJ con Morgan? Y entonces ella al periodista se la ha desmontado todo. Todos los argumentos. Entonces lo que le dio Pablo Iglesias le dio que PJ o Morgan no iban a que ellos no iban a mandar en el futuro gobierno, es hipotético, no sé cómo. Y entonces, y él lo dio clarísimamente, para que no haya más dudas, yo soy de izquierda. Lo que pasa es que en el movimiento que hay gente que no lo tiene tan claro. O sea, que si Pablo Iglesias lo tiene claro, hay otra gente... Como Íñigo Errejón, por ejemplo. En el mundo, no, pero en el mundo de Podemos, no sé, Íñigo Errejón... No, ha dicho que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Ya, ¿no? Ese no lo he escuchado. Podemos, pero hombre, que diga que de izquierda. Hay más gente y en otros pueblos y eso que está... El argumento es ese, que no le van a dar oportunidad a los trileros, porque se está jugando mucho con el tema este. Entonces, la aducía que dice, es que las tarjetas... Ha habido de todo. Pero bueno, de derecha, de izquierda. Que yo digo una cosa, Manuel. Fernando Reina dice que es de izquierda. Las cosas hay que plasmarlas en propuestas, a la hora de gobernar. Pero David, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Ya, hombre, claro. Fernando ya. Reina, la trayectoria. Entonces, ya, Fernando bueno, Reina es un activista de derecha a mano poder. Porque eso es lo que le queda. Porque como políticamente no vale un duro, lo digo ya claramente. Es que no tiene vergüenza. Ya está. Es así. La sociedad se organiza en clases sociales y en función de la gente que tú defiendes, eres de izquierda o de derecha. Ahí están huyendo del debate porque la dicotomía izquierda y derecha pues necesita de un discurso complejo, ¿no? Porque luego el PSOE dice que es de izquierda y el PSOE uno está defendiendo los exactamente, intereses del gran capital. Uno de los argumentos fueron eso también, que entonces, decía, el PSOE es de izquierda, sin embargo en el 70% apoya las políticas de derecha en el Parlamento Europeo. Claro, pero eso hay que desmontarlo y ellos a lo mejor no quieren desmontar No quieren entrar en un discurso tan complejo. Exactamente, tan complejo. Exactamente. Bien, entramos en Cataluña porque nos queda poco tiempo. Y bueno, Salvador tenía pedida la palabra, nos quedan cuatro minutos de programa. Sí, hombre, esto requiere, vamos, es por comentar... Había un pacto, ¿no?, entre el gobierno central y en Cataluña. Parece que, ¿no? Bueno, parece que también se está trascendiendo de que había ahí algún acuerdo entre el entorno de Rajoy y el entorno de Mas. Para que quedara la consulta que ha quedado. Para que quedara un poco en lo que ha quedado, que ha sido al final una movilización. Ha sido una movilización que cada uno la interpreta de una manera. Vamos, los independentistas la interpretan como una gran victoria suya. Los números indican que... Ha sido una gran movilización, 2 millones de personas. Ha sido una gran movilización, evidentemente. Más que incluso la diada famosa esa del 1 millón de personas. Y después hay otros cálculos que también hay que tenerlos en cuenta... Es que la participación o la movilización no ha llegado a lo que es el censo electoral una gran cantidad. Pero no obstante, hay que tener en cuenta que políticamente... A Rajoy tampoco lo ha votado tú. Que políticamente hay un gran problema en Cataluña. Y yo la impresión que me sigue dando es que el gobierno pues sigue intentando no afrontarlo políticamente... Y sigue ahí también, hombre, cuestionado, porque ahí dentro del mundo también del PP me da la impresión que hay sus divergencias. Hay de los que querían sacar los tanques a la calle por entender, ¿no? Y la han estado presionando también a esa joven. Hombre, hoy Rajoy ha tenido que salir ya. Sí, yo lo he visto. Era una rueda de prensa en la que no ha dicho nada. Patético, es increíble. Bueno, pero es que no iba a decir nada. Y parece ser sí, que pero fíjate tú la incongruencia de esta persona. Es decir, no reconoce la consulta, como él que le haya querido llamar, no la reconoce de ningún modo. Y él dice que eso es una falsa. Pero, sin embargo, a la hora de los datos, remarca de que es que solo ha sido el 30% de los catalanes. Es que se ve que hay tres partes de Cataluña que no está por la independencia. Utiliza los argumentos. De todas formas, desde una posición, evidentemente, no nacionalista por parte mía, Hombre, me parece demagógico la televisión española que abra el informativo diciendo, porque siempre en las elecciones han dado los datos de votantes, y diga, solamente el 30% apoya de los catalanes, cuando Rajoy ganó las elecciones dijeron que la había votado el 44%, que fue de la gente que fue a votar, no dijeron que tenía el 30% de apoyo de la gente con posibilidad ahí sí me parece una manipulación total de la televisión pública de forma partidista. Son impresentables. Estamos fuera de nuestro tiempo. Hay una trampa también por parte de los independentistas catalanes que tienen la razón de que los pueblos tienen derecho a ser consultados y la gente tiene derecho a decidir y a participar, pero ellos obvian o no permiten una tercera vía, que es el modelo republicano federal, una tercera vía frente al inmovilismo y centralismo de Rajoy y frente al independentismo. Que es un Estado federal que reconozca la diversidad plurinacional que tiene España, ¿no? Y por lo tanto es una trampa en el solitario. Estamos fuera de ya nuestro tiempo y cerramos hoy la tertulia. Volvemos la semana que viene con más. Bueno, pues la semana que viene seguiremos hablando esto un poco. Se nos ha quedado cosilla, ¿eh? Sí, oye, nos ha hablado de las primarias de IU, de la operación púnica. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Sí. Bien, pues estamos ya en nuestro tiempo y no podemos alterar la programación de la. Hoy nos hemos quedado un poco. Bueno. Bien, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Si me corrieron a hablar al brillo, no te acabas ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.